se escapan sombras, Arica está soñolienta. La arena cubre el silencio de las pisadas resueltas. Los regimientos marchan hacia la muerte, hacia la gloria. Con sangre el moro espera esa madrugada de que su historia. Ya vienen subiendo al morro los del tercero de línea. Y el cuarto en el flanco izquierdo toca de huello los corvofrillas. Y entre los estampidos voces que gritan ¡vamos para arriba! Cuarto de línea ganan terreno, pierden sus vidas. Hay que tomarse el morro, vamos para arriba, vamos para arriba. Están llegando a la cumbre ya los del cuarto de línea. Y las últimas defensas están cayendo, todo termina. Y entre los estampidos, ¡vamos para arriba!